¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El joven pianista armenio Tigran Hamasyan publicó este último 29 de abril de este año bajo el sello Nansas Records, Stand Art, su primer álbum con estándares del cancionero estadounidense, el primero en su larguísima carrera como músico. Recordemos, el pianista armenio ha desarrollado toda una carrera básicamente recreando en formato o en tiempo de jazz toda la música folclórica de su país. Una conjunción, una mezcla, un maridaje realmente fenomenal entre el jazz y la música armenia de la mano de Tigran Hamasyan. La primera vez entonces, en todos estos años, que el gran pianista de 35 años recrea cancionero estadounidense. Se acompaña de Matt River en contrabajo, Justin Brown en la batería, y lo acompañan alternándose en algunas de las pistas gente que ha trabajado con él durante mucho tiempo, obviamente. Joshua Redman, el saxofonista estadounidense, y Mark Turner en otra pista. También el trompetista Ambrose Akinmusire. Hamasyan recorre, decíamos, ¿no?, clásico del cancionero de todas las épocas. Por ejemplo, Charlie Parker, Jeremy Kern, Johnny Mercer, Richard Rodgers. ¿Quién más? Bueno, clásicos de todas las épocas, pero ya escucharán ustedes recreados a la manera tan contemporánea y tan particular de Tigran Hamasyan. La carrera musical de Tigran comenzó muy tempranamente. A los 3 añitos ya tocaba el piano. Comenzó a actuar en festivales y concursos a los 11, ganando el concurso de piano del Festival de Jazz de Montreux en el año 2003. Publicó su primer álbum, World Passion, en el año 2005, a la edad de 17 años. Al año siguiente, en el año 2006, ganó el prestigioso concurso internacional de piano de jazz de Thelonious Monk, prestigiosísima competición. En el apartado piano de jazz tenía apenas 18 años. Bueno, después prosiguieron la enorme cantidad de álbumes que le conocemos hasta la fecha. Tigran comenzó a tocar el piano a los 3 añitos y comenzó a actuar en festivales y concursos a los 11 años, ganando el concurso de piano del Festival de Jazz de Montreux en el año 2003. Su primer álbum lo publicó en el año 2005, World Passion, tenía 17 años. Al año siguiente ganó el prestigioso concurso internacional de piano de jazz Thelonious Monk, que premia realmente un concurso muy, muy prestigioso. Otros álbumes son New Era, Red Hail, A Fable, por el que recibió un Victoire de la Musique, un premio equivalente al Grammy francés, Shadow Theater, y Louis Luso, un álbum con música sacra armenia. Su debut en el sello Nansash, donde publicó este mismo álbum que vamos a escuchar hoy, Mock Rock, en el año 2015, ganó el premio Echo Jazz al instrumentista internacional de piano del año. Los discos posteriores para el sello incluyen An Ancient Observer, en el año 2017, y el EP que lo acompaña, For Gimuri, en el año 2018. En el año pasado, 2021, fue premiado en la categoría internacional Deutscher Jazz Prize en piano y teclado, pero además también ya un joven mimado dentro de la escena jazzera, recibiendo el reconocimiento y el enorme cariño de gente como el recientemente fallecido Chick Corea, Herbie Hancock o Brad Mehldau. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico Stand Art por Tigran Hamasyan, publicó Nasa Records, 29 de abril año 2022. Lo acompaña Matt Brewer en contrabajo, Justin Brown en batería y los saxofonistas Joshua Redman, Mark Turner y el trompetista Ambrose Akimusi. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este álbum que estamos escuchando es la continuación del álbum publicado en el año 2020 de Cold Within, que se inspiró en su interés por los mapas de diferentes épocas, junto con la poesía, las historias y las leyendas populares armenias, cristianas y precristianas, la astrología, la geometría, el diseño armenio antiguo, las esculturas rupestres y la cinematografía, borrando las líneas entre la realidad histórica y el mundo imaginario. Fue incluido este álbum en las listas de mejor álbum del año. Fue incluido este álbum en la lista del álbum del año por la BBC Music Magazine y la Jazzwise, que lo calificaron como de una grabación excepcional para tiempos excepcionales, además de la declaración artística más fuerte de Gamacian hasta la fecha. Este disco, Stand Art, en propias palabras del pianista armenio, dice: con este disco realmente quería aplicar diferentes técnicas e ideas que he desarrollado a lo largo de los años a un repertorio que finalmente tuve la oportunidad de volver a visitar y enviar un mensaje de que realmente aprecio esta música y estoy agradecido por ella. Me gustan tanto estas composiciones y melodías que, para mí, es como música folclórica armenia. Como inmigrante armenio-estadounidense, me identifico con estos compositores y músicos de diversos orígenes que tienen ese tipo de historia. Una historia oscura, pero que lograron triunfar en una encarnación de la libertad. En ese sentido, siento que quiero formar parte de esto, encontrar algo en la tradición de donde vengo. Tigre nació en Gyumri en el año 1987. Creció en un hogar plagado de música, pero de diferentes estilos. Su papá era más aficionado al rock, mientras que su tío era un gran aficionado al jazz. Ya desde muy chiquitito se sintió atraído por las cintas de sus padres y de su tío, inclinándose más por el piano que por los juguetes típicos de un chico de su edad. A los tres años apenas, ya descifraba al piano canciones de los Beatles, Louis Armstrong, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath o Queen. Ya su gusto por el jazz se había influenciado por el periodo de fusión de Miles, y ya más o menos a los 10 años, cuando su familia se trasladó a Ereván, descubrió el cancionero clásico del jazz bajo los auspicios de su profesor, un profesor que había estudiado con Barry Harris. Él cuenta: fue entonces cuando entendí lo que es el jazz. Me enseñó el bebop, fue un gran maestro. Pero claro, todavía tenía fuerte interés por la música local. Recuerda: cuando tenía 13 años empecé a entender la rica cultura de Armenia. Pensé que lo llevaba en la sangre. Crecí con esta increíble música sin darme cuenta. Poco a poco empecé a escuchar más la música folclórica y me sorprendió lo mucho que se había ignorado. Cuantas más melodías aprendía, escuchando las grabaciones del canal de radio folclórica armenia, más veía el rico potencial de fusionarlas con la música improvisada. Eso me hizo emprender un viaje de por vida. Bueno, y fue así que mientras estudiaba música clásica en un instituto armenio, siguió obviamente enganchado con el jazz, tratando de descifrar sus misterios, tanto como los de la música clásica. Actuó, como comentábamos hoy al comienzo, en el primer Festival Internacional de Jazz de Ereván, en el año 98, lo que le abrió oportunidades de actuación para otros festivales. Volvió a ese mismo festival en la edición del año 2000, donde tuvo la oportunidad de conocer a Chico Rea, al contrabajista israelí Avishai Cohen y a Jeff Ballard, entre otros músicos que participaban del festival. También conoció al promotor Stefan Kochoyan, que lo contrató para tocar en varios festivales europeos, donde obviamente se renovó el encuentro con grandes estrellas del movimiento, ¿no? Como Wayne Shorter, Herbie Hancock, John McLaughlin, Joe Zawinul, Danilo Pérez, John Patitucci, entre tantísimos otros músicos que fue conectando a tan temprana edad. Después vinieron los festivales, ¿no? Después vinieron los premios. el mencionado primer premio, primer puesto en el Festival de Jazz de Montreux en el año 2003. En el 2006, el prestigioso concurso de piano de jazz del Thelonious Monk. Y el segundo puesto en el concurso internacional Jazz Marcial Solar de París. A los 16 años, sus papás se trasladan a Los Ángeles, o los Estados Unidos, junto con su hermana, con la ambición de poder ofrecerles un futuro mejor. Y vaya que lo logró, ¿no? Tigran es hoy una de las grandes figuras del movimiento de todas las épocas. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.